quedarás sola cuando tú estés sola. Cuando nada tengas tú me buscarás. Por aquel amor que tú crees mejor me abandonarás. Cuando te des cuenta tú me buscarás. Tú sufrirás sola, tú llorarás sola. Con esa amargura tú te has de quedar, porque nunca encontrarás un amor igual. En tu recuerdo siempre estaré.